Feminicidio o autoconstrucción de la mujer, volumen 1, recuperando la historia. Bueno, pues voy a explicar un poco qué significa este título. Feminicidio es porque al llegar al final del proceso de estudio, de análisis y de investigación, lo que nos bullía en la cabeza o lo que nos bullía en el corazón más incluso, la idea, ¿no?, que subyacía, es que estamos asistiendo a un proceso de destrucción de la mujer, ¿no? Que estamos en un proceso en el que la mujer está desapareciendo como sujeto. Y dice o autoconstrucción de la mujer. ¿Por qué? Porque es verdad que nos adscribimos, nos adherimos a la idea de que hay una posibilidad de revertir este proceso, de que hay una posibilidad de dar la vuelta, pero esa posibilidad tiene que ver sobre todo con que las mujeres asumamos, ¿no?, nuestra propia emancipación o nuestra propia autoconstrucción, que es la misma cosa en realidad, ¿no? Dice volumen 1 porque habrá un volumen 2 en el que empiezo a trabajar ya, y recuperando la historia. Es un texto efectivamente sobre historia. Este es un libro raro, que nunca hubo un proyecto para escribirlo, o sea, nunca pensamos en escribir este libro, porque yo estaba escribiendo otra cosa, era un libro sobre la situación actual de las mujeres, y entonces quería hacer un primer capítulo sobre historia, y bueno, pues llamé a Félix Rodrigo, pues porque nos conocemos hace muchos años y porque todos los que le conocéis sabéis que sabe mucho sobre historia, ¿no? Y le dije, Félix, échame una mano para poder organizar este capítulo, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos los dos a trabajar a la limón en este tema, y al entrar en la cuestión de la historia, nos encontramos con que no podíamos ya pensar que la historia era el contexto, ¿no?, o que era la exterioridad del problema. Nos encontramos con que la historia formaba parte consustancial del problema, o sea, era el meollo, era una de los elementos que eran el alma del problema, ¿no? Y por eso, bueno, pues cambiamos el rumbo y iniciamos este volumen 1, ¿no? Yo he dedicado los últimos años a trabajar mucho en la cuestión de la mujer. No lo he hecho porque yo sea mujer, que lo soy, y tampoco porque piense que todos los problemas del mundo, todas las cuestiones del mundo tengan que tener su equivalente femenino, ¿no? Porque ahora se dice la guerra y la guerra y las mujeres, el hambre y el hambre y las mujeres, el paro y el paro y las mujeres, ¿no? Y yo siempre digo, no, la pobreza es la pobreza, ¿no?, para todas las personas que la viven con independencia. No fue por eso, ¿no? No fue tampoco como una revisión. Yo no, hay en algunos lugares se me ha calificado de exfeminista. Yo no soy exfeminista porque nunca fui feminista, ¿no? Entonces, no era porque a mí me interesara el problema de la mujer especialmente, sino por la consideración de que la cuestión femenina en el presente es una cuestión de orden estratégico. ¿Qué significa estratégico? Estratégico significa que es uno de los nudos gordianos en los que se asienta el sistema de dominación. Es decir, hoy el sistema de dominación, las formas de organización de la sociedad, tienen en la cuestión femenina uno de sus elementos constitutivos. Y por lo tanto, el problema de la mujer no es un problema que afecte a las mujeres, sino que afecta a la capacidad de subvertir el orden social existente. Y no es un problema de segundo orden, sino que es un problema decisivo del momento presente, ¿no? Esto, por ejemplo, en las presidenciales norteamericanas, si os habéis fijado, ¿por qué se ha luchado allí? Sobre todo por el voto hispano y el voto femenino, ¿no? Entonces, ahora mismo el Estado y el sistema de dominación se refunda constantemente sobre la base de presentarse con un tinte emancipador, ¿no? Es el instrumento de emancipación de todos los oprimidos. Y todos debemos ascribirnos a esos principios que nos plantean, ¿no? Bueno, lo evidente, o sea, los hechos, ¿no?, lo que demuestran es que ahora mismo hay un sector importante de las mujeres que están colaborando activamente con el sistema de dominación. Eso es así. Y eso le hace fuerte y le hace potente. Y otro sector de las mujeres estamos siendo devastadas y destruidas y caotizadas, y entonces estamos completamente paralizadas. No tenemos capacidad para hacer nada. Hace poco me escribían unas mujeres desde Barcelona y me planteaban la cuestión y me decían: las mujeres no intervenimos en los movimientos sociales, no intervenimos en las asambleas, no nos atrevemos a hablar. ¿Qué nos está pasando? ¿No? Cuando escuchamos constantemente todo lo que hemos avanzado las mujeres, ¿no? Si lo comparamos con los hechos reales, es decir, con el hecho de que las mujeres ahora no hablamos, ahí hay una contradicción flagrante, ¿no? Entonces, yo creo que puede que vivamos el momento de mayor invisibilidad de lo femenino, es decir, de las mujeres en cuanto que mujeres, ¿no?, de los últimos 1000 años en Occidente. Bueno, pues a lo que iba. Cuando nos dimos cuenta que la historia no es el contexto de nuestro problema, sino que es parte sustancial del problema, decidimos entrar a fondo en la cuestión. ¿Por qué no es un contexto? Pues porque efectivamente la historia nos constituye como sujetos. Eso lo explica muy bien Xavier Zubiri, que desde mi punto de vista es el último filósofo en lengua castellana, porque después de Zubiri creo que ya nadie ha escrito filosofía, la filosofía está de más. Ahora, como tenemos estado del bienestar, no necesitamos filosofía. Muchas cosas que desaparecen, ¿no? Porque ya no nos hacen falta ni la filosofía, ni la poesía, ni muchas otras cosas. Bueno, Xavier Zubiri dice que el ser humano tiene que tener al menos 3 dimensiones. Una personal, es decir, desde el yo mismo. Una social, de la convivencia, del ida y vuelta hacia los demás, y una dimensión histórica, es decir, la historia nos constituye como sujetos. Nos constituye como sujetos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos ya traemos toda la carga de la historia de nuestros antepasados, nos pertenece y nos constituye. Pero además, porque esa es la única manera de que nosotros podamos además tener una proyección hacia la historia. Si se nos roba la historia, si se nos roba el pasado, se nos roba también la capacidad de proyectarnos al futuro, es decir, de hacer historia. Nosotros somos historia, somos lo que llevamos detrás, somos nuestros ancestros, y somos lo que somos capaces de hacer, lo que daremos a nuestros hijos. Y aquí estamos también en una cosa que es muy femenina y que forma parte, que es lo reproductivo, ¿no?, que es nuestra capacidad generadora. Bien, pues la historia ha sido completamente revisada, completamente subvertida, ¿no? Esto no es nuevo, ya lo planteó Orwell, ¿no? El primer capítulo, la introducción de este libro, se abre con una cita de Orwell que muchos conoceréis y que, como hace la buena literatura, en muy pocas palabras expresa mucho, tiene una gran capacidad expresiva y dice eso de: quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Bueno, es brutal, ¿no? Pero eso está pasando ahora mismo, ¿no? ¿Qué sucede? A las mujeres se nos ha convencido de que nosotras hemos vivido en la historia solamente como víctimas, solamente como maltratadas. Entonces, se nos ha robado completamente nuestra autoestima. Es decir, no hemos sido nada, hemos sido basura. Nada, ¿no? Entonces, no hemos sido nada y no somos nada. Y solo podemos ser algo si alguien nos da ese derecho a ser algo. Ese alguien es, por supuesto, el Estado feminista, que nos protege, nos ampara, y nos permite ser. Porque nosotras no somos. Ese es el primer principio, ¿no? Entonces, sobre todo, como no podemos mirar al pasado, tenemos que sujetarnos al presente como podamos, ¿no? Algo tan espeluznante, tan repugnante como el trabajo asalariado no podría tener unos visos de positivos si no fuera por ese argumento, porque siempre te dicen: no, pero es que fíjate, lo de atrás es mucho peor. Es decir, sé una esclava ahora mismo, porque lo de atrás es muchísimo peor. Bien, esa es, digamos, la situación o el momento en el que estamos, ¿no? Como mujeres sin raíces, como mujeres sin voz, entonces, como mujeres que no hemos sido sujetos de la historia, sino solo objetos Entonces, ese es el motivo por el que hemos escrito este libro. Para romper ese vacío, ¿no? Y para plantearnos, este libro empieza con un capítulo sobre un problema grande e importante que no podíamos obviar, que es el problema de la verdad. El problema de la verdad es muy importante, ¿no? Y porque todos estamos necesitados de verdad. Y entonces las religiones aprovechan esta necesidad humana tan decisiva, de verdad, ¿no? Y nos venden esos constructos, esos sistemas perfectamente cerrados, perfectamente redondos, omniexplicativos, ¿no? Que lo explican todo y que nos permiten, que nos dan una seguridad, ¿no? Porque los seres humanos deploramos la incertidumbre y la duda, ¿no? Y entonces esos sistemas nos permiten mirar el mundo con mucha tranquilidad. Nos permiten la tranquilidad de espíritu, ¿no? El sexismo político, que yo le llamo, o el feminismo institucional, el feminismo de Estado, se ha constituido como una religión política. Es decir, ha constituido un conjunto de verdades no demostradas, pero sí perfectamente engarzadas, perfectamente construidas, como para que se constituyan en una cárcel para las mujeres. No podemos salir de ellas, además, no podemos salir de esa cárcel, porque cuando alguien se atreve y asoma la nariz un poco hacia el mundo, lo que ve o lo que se encuentra, la realidad, no tiene instrumentos para comprenderla. Y entonces eso da miedo y da angustia. O sea, no se comprende la realidad. Hemos perdido el lenguaje comprensivo, ¿no? Yo que trabajo con niños muy pequeños, me doy cuenta que ahora mismo hay procesos muy rápidos y muy, muy profundos y muy por el cual los niños pierden el lenguaje comprensivo. Y entonces ya no entienden nada. Actúan. Entonces eso da mucho miedo, ¿no? Hemos perdido la capacidad para escuchar la realidad. Eso nos mantiene a que si asomamos la nariz volvemos rápidamente al lugar de las seguridades, ¿no? Entonces, estas religiones políticas tienen una consistencia fortísima, brutal, ¿no? Y es muy difícil salir de ellas. Entonces, este libro quiere ofrecer alguna posibilidad, ¿no?, de encontrar, de buscar esos recursos para entender, ¿no? Hemos buscado sobre todo un cambio de paradigma. Y entonces, pero teníamos que pensar en el problema de la verdad, ¿no? Y el primer capítulo, la introducción, está dedicada a eso, al problema de la verdad. ¿Desde qué punto de vista? Pues no desde las verdades completas y absolutas, sino de la verdad como la podemos conseguir. Es decir, de las verdades sin certezas absolutas, con un espectro de incertidumbre, de las verdades limitadas, de las verdades que afectan solamente a las partes de las cosas y no a la totalidad. Porque nosotros podemos pensar la totalidad, pero no la podemos recoger. Es decir, hay una limitación humana, ¿no?, para acceder a la totalidad. Entonces, este libro no es total, ya os lo digo. Aquí se quedan montones de cosas, se quedan fuera, ¿no? Entonces, pero eso significa que aunque nuestras verdades sean más o menos limitadas, no tenemos que renunciar a la verdad por eso. Es decir, porque los retazos de verdad, las pocas migajas de verdad que nosotros podemos ir construyendo, que podemos ir elaborando, son el material insustituible para conseguir subvertir el orden establecido. Por eso os digo, este libro, cuando trata la cuestión de la verdad, la trata desde lo que podemos acceder a ella, ¿no? Y hemos elegido una figura que yo creo que es una figura fundamental en la historia occidental. Las mujeres necesitamos modelos, lo necesitamos verdaderamente, y creo que ella es un modelo al que nos tenemos que acoger, que es Simone Weil. Que Simone Weil, que yo creo que hace, que pone una mirada completamente auténtica sobre el mundo y completamente femenina, ¿no? Ella trata mucho el problema de la verdad y dice: el alma humana tiene necesidad de verdad, ¿no? Y necesidad de raíces, y necesidad de convivencia, y necesidad de amor, como amor dado, no recibido. Y entonces ella apela a los elementos sustanciales de la condición humana, ¿no? Y apela mucho, apela a las emociones y a los sentimientos, pero apela mucho a la inteligencia. A la inteligencia. Entonces, esto es un factor fundamental, ¿no? Todos los sexismos extraen de las mujeres o nos llaman a dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestros impulsos y nuestras emociones. ¿Por qué? Pues porque así somos manipulables. No apelan a nuestra inteligencia. Es más, es tan machista la concepción que tienen de la mujer que no consideran que tengamos inteligencia como para poder enfrentarnos al mundo con esa parte sustancial de nuestras personas, ¿no? Y entonces, no, todo debe partir del deseo, del impulso, ¿no? Y yo digo, no, el deseo y el impulso también, es decir, y las emociones y todas las necesidades, pero tenemos que ser seres integrados. Simone Weil presenta verdaderamente esa idea de los seres integrados, pero ella ha hecho cosas maravillosas como su estudio, por ejemplo, del trabajo asalariado, ¿no? Sus estudios sobre el trabajo asalariado son las mejores cosas, lo mejor que se ha escrito sobre lo que significa el trabajo de fábrica, lo ha escrito Simone Weil. O sea, si yo tengo que decir 10 libros que me parecen fundamentales del siglo XX, uno es La condición obrera de Simone Weil, que por cierto no está publicado en el Estado español. Está publicado en Argentina, por cierto, este amigo que... Oye, a ver si te traes unos ejemplares, por favor. Porque es verdad, está publicado en Argentina, pero tiene prohibida su venta en España. ¿Ahora no? O sea, sí, bueno, pero estará prohibida por otros motivos, por algún motivo de aduanero, de fiscal o de algún tipo, ¿no? Pero no se vende, o sea, yo lo he conseguido por métodos rocambolescos, ¿no? Pero... No está censurado el texto, pero no se vende, o sea, no se puede vender aquí. Bueno, entonces ella sitúa las cosas en otro paradigma, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión muy importante. Todo el primer capítulo está dedicado, bueno, a estos elementos de valores, es decir, la verdad exige también valores como la fortaleza, es decir, hoy no se puede defender la verdad si no te sitúas en la fortaleza, en el ánimo, en un cierto estado de valentía, ¿no? Porque la verdad es acosada, ¿no? Verdaderamente. Y no podíamos dejar de dedicar otro capítulo en este libro a la otra Simone, ¿no? Es decir, las antípodas de Simone Weil, que es Simone de Beauvoir. Ellas, que son contemporáneas, que además fueron juntas al liceo y se conocían, ¿no? Son las antípodas la una de la otra. Yo a Simone de Beauvoir creo, la considero, y creo que lo es, ¿no? La gran misógina, ¿no? La gran generadora del odio a lo femenino, a la mujer, ¿no? La mujer que se avergüenza de sí misma y de su propia biología, ¿no? La mujer que deplora la maternidad, la mujer que llama a las mujeres al trabajo asalariado para emanciparse. Ella colaboró siempre con el poder, siempre. Fue una persona que siempre colaboró con el poder. Entonces, su biografía dice mucho de lo que es luego toda la estructura de su pensamiento, ¿no? O sea, ella, durante el régimen de Vichy, colaboró con Vichy, cuando en la Francia liberada, en la Francia de Gaulle, se fabricó una biografía falsa sobre su etapa de resistente, falsa, está demostrado que ella nunca participó en la resistencia, y siempre colaboró con el poder. Ella tuvo una vida buena, una vida plácida, una vida llena de toda clase de cosas. Simone Weil murió muy joven. Bueno, hay algunas cosas también de su biografía, como por ejemplo un trabajo en el que ella defiende a Sade, un trabajo de juventud que luego se ha tratado de tapar, define un poco lo que es, ¿no? No es casual tampoco que su libro, El segundo sexo, fuera uno de los libros de cabecera de las gerifaltas de la sección femenina aquí, ¿no? En los años 50. De eso luego también hablaré, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos querido hacer un poquito de justicia histórica, poco, porque si alguien piensa, dice, bueno, pues ¿quién venció en este combate singular? Pues la de Beauvoir, que a su proyección histórica ha sido mucho mayor. A Beauvoir la conoce todo el mundo y a Weil casi nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos querido hacer un poquito de justicia, histórica, y entonces pues le hemos dado unos cuantos palos a la compañera de Sartre, que creemos que se los merecía, ¿no? Por misógina y bueno, pues está ahí, ¿no? Entonces, este es, digamos, la estructura de la metodología del libro está aquí contenida, ¿no? Este libro es un libro complejo y difícil, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente el proceso de investigación ha sido muy complicado, hay muchos temas que han quedado fuera, está muy cargado de datos, entonces es un libro que requiere un esfuerzo, ¿no? Ha requerido un esfuerzo muy grande el hacerlo y creo que requiere un esfuerzo bastante grande el leerlo también, ¿no? Y se apela a esa necesidad de que el lector del libro, bueno, pues haga ese esfuerzo que es muy necesario, ¿no? Para que sea también un instrumento, ¿no? No solo no es un relato narrativo de historia, es decir, no empieza por el principio y termina por el final. Eso, por ejemplo, el sexismo político sí lo hace. Ellos siempre hacen un relato cerrado, muy narrativo, tiene la estructura literaria de los mitos, ¿no? Y entonces empieza por el principio, que siempre dicen, pues en el neolítico sucedió qué, ¿no? Yo siempre digo que hubo una asamblea de los hombres, un contubernio, una confabulación, ¿no? O una conspiración del sexo masculino y decidieron que iban a oprimir a las mujeres. Bueno, nunca se ha demostrado que hubiera eso, pero parece ser, o sea, ese es el metarrelato, ¿no? De todo el proceso este. Entonces, este libro, pues no lo es. Este libro va un poco a saltos, no trata toda la historia, tampoco trata la historia de toda la humanidad. Es un libro en donde hemos hecho una cata en algunos aspectos que nos parecen decisivos para comprendernos ahora mismo, ¿no? Y luego hemos tratado sobre todo de aquí, de nuestro entorno inmediato, es decir, de nuestro entorno físico, básicamente, ¿no? Lo que hoy se llama España y un poco el mundo occidental, ¿no? Pero básicamente nada más, ¿no? Entonces, quiero decir que no es un libro para criticar el feminismo, es decir, lo que se pretende no es una crítica del feminismo, lo que se pretende es comprender la realidad. Tenemos que entender que las posibilidades de subvertir el orden vigente no pasan por estar siempre criticando todo, que es necesario comprender las cosas, es decir, las cosas no pueden ser transformadas si no hay una comprensión de lo que son verdaderamente. Sí, ese es el instrumento principal, no es la crítica, es el entender, ¿no? Por lo menos en este momento, en el momento presente, ¿no? Bueno, el libro tiene 20 capítulos, más o menos, sobre historia, más el exordio y la introducción sobre metodología. Los 20 capítulos, yo creo que se pueden resumir en tres grandes bloques de temas, ¿no? El primer bloque sería el estudio del patriarcado moderno. El patriarcado occidental es hijo del patriarcado romano, ¿no? El patriarcado romano se trata muy poco en el libro porque necesitaría un libro como este o más gordo para comprenderse, ¿no? Entonces, el patriarcado moderno, que sí es verdad que es hijo del patriarcado romano, es distinto también, tiene sus diferencias, es el establecido en las revoluciones liberales. Entonces, ese es el tema que más hemos tratado, que más hemos estudiado y que, digamos, compone una parte sustancial del volumen este, ¿no? Entonces, hay una pequeña inciso en lo que es la Revolución Francesa, ¿no? como antecedente y modelo de la Revolución Liberal Española, que la Revolución Francesa fue una explosión, ¿no? de misoginia, lo expresa muy bien Olimpia de Goch, cuando ella dice que la revolución está poniendo a las mujeres en una situación infinitamente peor que la que tenían antes, ¿no? Y eso lo dice justo antes, claro está, de que la guillotinen, ¿no? Para cerrarle la boca. Aquí la sistematización del orden patriarcal moderno se hace con la Constitución de 1812. Entonces, la Constitución de 1812 no habla de las mujeres, no dice nada sobre la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué digo yo que es la sistematización del orden patriarcal? Porque establece las condiciones en las cuales el orden patriarcal se tiene que asentar. Es decir, establece que el Estado debe dirigir toda la sociedad, que no debe dejar ningún elemento al libre albedrío de la sociedad y establece los mecanismos por los cuales el orden del antiguo régimen, que siempre fue bipolar, que siempre fue bipartido, acabe finalmente. Es decir, siempre hubo un Estado que era un Estado limitado porque no tenía la fuerza, la potencia, no porque no quisieran, no porque fueran buenas personas o porque desearan, simplemente porque no tenían la potencia para lograr llegar a todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, carecían de esa fuerza, de esa potencia, ¿no? Entonces, se establece el principio de que el Estado debe llegar a dirigir toda la sociedad completamente, dirigirla completamente. Entonces, ese es el modelo que luego va a llevar a la codificación. El Código Civil de 1889, ahí ya se define cómo ha de ser las relaciones entre los hombres y las mujeres y cómo el Estado, ¿no?, va a dirigir todas esas relaciones. Es decir, va a dirigir qué lugar tiene que ocupar en la sociedad la mujer, qué lugar debe ocupar el hombre, ¿no? Y entonces esto lo establecen no los hombres, sino solo una ínfima minoría de los hombres, ¿no?, y algunas mujeres, ¿no? Entonces, lo que se propone pues es una ampliación de la dominación del Estado en todos los órdenes y también en la cuestión de la mujer, ¿no? Eso lo explica muy bien Montesquieu cuando dice que todo orden tiránico necesita de someter a las mujeres. Eso es así, ¿no? Entonces, lo que aporta la Revolución Liberal de nuevo es que de una posición o de una situación de, bueno, de dualidad se pasa a una situación de pretender una uniformidad completa, ¿no? Pero sobre todo aporta una cosa, que es respecto al patriarcado que estaba representado, ¿no?, por la Iglesia Católica y por el modelo así antiguo régimen. Lo que aporta la Revolución Liberal es justamente la misoginia y el odio a la mujer. Es decir, la Revolución Liberal pasa de considerar que las mujeres pueden existir como mujeres, aunque sea en lugares relativamente con ciertas limitaciones, a pensar que las mujeres deben desaparecer como mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso, y aquí está demostrado, fueron los más revolucionarios, los anticlericales, los más, como por ejemplo, pues Pimargal, ¿no?, la gente más misógina, los más modernos. Toda la modernidad del siglo XIX y XX es la misoginia pura, ¿no? Hay un capítulo dedicado también, por supuesto, al PSOE, ¿no?, donde se plantea cómo el PSOE surge a la historia como un partido del odio a la mujer. Lo sigue siendo. Yo no creo que haya cambiado en lo más mínimo. Es decir, ellos solo aceptaron a las mujeres en tanto que trabajadoras. Es decir, en tanto que animal laborans. No en tanto que mujeres, no en tanto que personas. O sea, nunca dieron el salto a... Entonces, esto hay una cuestión importante que aparece en el libro en muchas ocasiones, y es que en el patriarcado hay grados. Es decir, entonces, el grado del orden liberal es el máximo grado del orden patriarcal, descontando el presente, que es mucho peor, porque ya han penetrado en nuestra alma y entonces dominan desde dentro. Es decir, ya no podemos ni siquiera ser y existir como sujetos, ¿no? Entonces, en el patriarcado hay grados, y el hecho es que la Iglesia Católica, siendo una institución patriarcal, nunca llegó a ser de patriarcal de la forma tan monstruosa, ¿no?, como lo fueron los liberales anticlericales, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica fue la única institución que protesta ante el Código Civil de 1889, protesta porque ante el adulterio se mantenga una posición diferente si lo comete el hombre que la mujer. Y plantea que para la Iglesia siempre han sido iguales los hombres y las mujeres en el sentido moral. Bueno, eso es algo. No significa que no fueran patriarcales, pero es algo, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, fue precisamente la izquierda y los republicanos los que se oponen, por ejemplo, en el año 31 del voto a la mujer. Es Margarita Nelken la que habla en el Parlamento y dice, atención, dice, poner un voto en manos de la mujer es hoy en España realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario. Y esto es una mujer del PSOE. Al menos la Clara Campoamor se atrevió a desafiar a su partido y llevarles la contraria. Pero esta señora no. Es decir, escupe su bilis. No es que yo piense, por supuesto, que el voto era nada positivo para las mujeres, como no lo fue para los hombres. O sea, era una forma de llamarles a colaborar con el sistema, obviamente. Pero lo que sí expresa, de todos modos, es que ellos consideraban a las mujeres, en fin, como un cuerpo sin alma. Y lo de Nelken además deja claro otra cuestión que también se trata en numerosos capítulos del libro y que se trata mucho en el libro, ¿no? Que es la cuestión de que el patriarcado no hubiera sido posible sin la colaboración de la mujer. Es decir, ha habido muchas mujeres colaborando con el patriarcado y si no hubiera sido así, nunca se hubiera sostenido, ¿no? Por ejemplo, se explica de dónde surge el modelo de ama de casa, que la gente piensa que es tradicional e infinito. No, eso surgió a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, antes no existía el ama de casa, eso no existía, ¿no? Y eso es un modelo, una ideología que la crean un conjunto de mujeres, ¿no? Como una señora que se llamaba Pilar Sinué de Marco, que escribe un libro que se llama El ángel del hogar, ¿no? Bueno, eso es algo que antes no existía. Bueno, pues hubo un conjunto de mujeres que fueron colaboradoras muy activas del patriarcado. Por lo tanto, no podemos considerar que el patriarcado sea ni una confabulación de los hombres contra las mujeres, ¿no? Ni algo en lo que las mujeres no hemos tenido una colaboración necesaria. El patriarcado es un orden que surge principalmente del Estado, es decir, es el Estado quien establece el patriarcado. Y el patriarcado además está vinculado a una cosa espeluznante y que el feminismo ha ocultado. El patriarcado está vinculado a la guerra. Es decir, el orden militarista es el que obliga a tener a las mujeres encerradas. Hoy no, porque hay otro sistema, ¿no? Que es el traer a las gentes de un lado para otro. Pero hasta el siglo XIX, sí, y hasta el XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, ese ha sido el único orden. Entonces, hay un capítulo que yo creo que es un capítulo de higiene mental, de higiene moral, ¿no? Sobre el patriarcado y la guerra, ¿no? Que recupera esa idea de la lucidez básica, de decir, no, el patriarcado otorgó un lugar en la sociedad a las mujeres, que podía ser un lugar malo o muy malo, pero otorgó, llevaba anejo otra cosa, que es un lugar, el lugar que tenían que ocupar los hombres. Es decir, definía qué lugar tenían que ocupar los hombres. Y es que a la subordinación femenina le corresponde la conscripción obligatoria de los hombres en los ejércitos. O sea, y eso supone que millones de ellos murieron en las guerras en todo el siglo XIX y en el siglo XX. Muchos millones. O sea, entonces, que las mujeres, que los feministas se olviden, por ejemplo, de algo tan horrible como que en la batalla del Somme hubo 600.000 muertos, 1 millón de bajas, todos varones, cero mujeres. Entonces, eso, si a mí me preguntan para quién era más nocivo y más brutal el orden patriarcal, diré para los hombres del pueblo. Solo para los hombres del pueblo. Entonces, eso es así. Y eso es necesario que recuperemos ese orden moral, porque lo otro, ¿qué nos hace a las mujeres? Nos convierte en seres miserables. Si no somos capaces de ver eso, nos convertimos en seres miserables. Es decir, nos degradamos como personas. Tenemos que recuperar nuestra dignidad como mujeres y como personas. Y para eso tenemos que recuperar la historia. Tenemos que recuperar eso. Bien, y con esto digamos que cerraríamos la parte dedicada al orden patriarcal en el liberalismo. Y entraríamos en el segundo bloque, que agrupa otro conjunto de capítulos y que trata sobre la condición femenina en el mundo tradicional. Este es otro de los grandes principios de la ortodoxia. Es decir, el machismo proviene ¿de dónde? Del pueblo. Del pueblo, que eran unos primitivos, eran unos incultos, ¿no? Una gente que no tenía títulos académicos ni nada que les permitiera salir de ese estado de postración moral, ¿no? Y entonces las mujeres hemos vivido como víctimas en el mundo tradicional, hemos vivido como víctimas únicamente. Bueno, esto es un principio sacrosanto. Sobre la base de este principio se ha construido una de las operaciones de ingeniería social más monstruosas que se están llevando a cabo en el presente, ¿no? Uno de sus productores es Miguel Lorente Acosta, que ha sido delegado para la violencia de género en las dos legislaturas del PSOE. Este señor, que tiene un montón de libros fabricados, ¿no? Para él es muy fácil, porque como no tiene que fundamentar lo que dice, solo tiene que inventarlo, escribe. Claro, yo cuando me pregunto digo, ojo, con lo que nos ha costado escribir esto, y Miguel Lorente Acosta tiene 5, 7, 9 libros publicados, claro, pero es que él no se molesta. Él es un constructor de mentiras sobre el mundo tradicional, ¿no? Para ellos, él solo quiere demostrar una cosa. En el pueblo, la mujer ha sido sometida y torturada, y ahora, gracias a ellos, a su Ministerio de Igualdad, a sus dineros, al Estado, por fin las mujeres vamos a poder salir de esa situación y de esa postración, ¿no? Y todas debemos postrarnos delante de ellos y debemos entregarnos en cuerpo y alma a sus planes, sin pensar. El franquismo también fue muy contrario a la tradición popular. Es mentira lo que dicen de que el franquismo fuera un sistema tradicionalista. Lo primero que hizo fue escupir sobre el mundo rural, entre otras cosas porque el mundo rural fueron los únicos que le llevaron la contra, ¿no? En el mundo rural se constituyó el maquis, ¿no? Él solo tuvo contestación. No fue un fenómeno urbano, el maquis fue un fenómeno rural. Entonces el franquismo odiaba lo rural. Y el franquismo sacó a la gente a cogotazos de los pueblos. Y urbanizó todo el país, ¿no? Entonces, en eso, Miguel Lorente Acosta y Franco están muy de acuerdo. Estas operaciones de aculturación y de culpabilización social no son nuevas, ¿no? Ya las hicieron los norteamericanos, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, utilizando para ello a todos estos personajes de la Escuela de Frankfurt, como el Adorno y demás, ¿no? Lo que hicieron fue desculpabilizar al Estado alemán de lo que había sucedido, ¿no? Del nazismo, y culpabilizar al pueblo alemán, ¿no? Entonces, de repente, había que escupir sobre la propia historia y era el propio pueblo quien había creado el nazismo, ¿no? Bueno, eso se está haciendo hoy de nuevo en este asunto de una forma hasta ahora con bastantes resultados. Ya veremos más adelante, ¿no? De todos modos, este proceso, el proceso este de aculturación, de destrucción y de imputación, ¿no? Al pueblo de todos los horrores, es el fundamento de una cosa como es la ley de violencia de género. La ley de violencia de género que ha llevado a más de 150.000 hombres a la cárcel, ¿no? En los últimos años, está constituyendo un Estado absolutamente policial, ¿no? Es una ley de excepción y hoy, bueno, pues la gente encuentra necesaria, ¿no? Ha generado además la mayor justificación y legitimación de los cuerpos represivos y de las y que se haya visto, no sé, pues nunca, ¿no? Quiero decir, aquí nunca se consideró que la policía fueran unos benefactores de la sociedad hasta ahora, ¿no? Se están consiguiendo cosas de muchísima importancia, ¿no? Con ello. Entonces, para entender lo que fue verdaderamente la vida popular, lo primero que llama la atención, por ejemplo, es las dificultades que tuvieron para imponer el Código Civil. O sea, la mayor parte de los estudiosos te dicen que el Código Civil tuvo muchísimas dificultades para implantarse y, sobre todo, más que nada, por el derecho de familia. La gente no tragaba con el derecho de familia, ¿no? Entonces, porque efectivamente en el mundo tradicional y en el mundo el derecho consuetudinario era un derecho profundamente antirromano. Es decir, aquí en el antiguo régimen hubo siempre dos sistemas jurídicos y eso lo ignora y lo oculta la historiografía académica. Existía el derecho patriarcal que básicamente las clases altas se las aplicaban a ellos mismos. O sea, las clases altas se regían por las leyes de Toro, las partidas, el ordenamiento de Alcalá, la novísima recopilación y todo eso que era derecho patriarcal. Pero el pueblo tenía su derecho consuetudinario. El pueblo se regía por sus propios sistemas. O sea, tenía concejo abierto. Entonces, ellos funcionaban con su propia legalidad. El derecho de familia fue muy contestado. Eso y la conscripción fueron las dos cosas que generan más motines a lo largo del siglo XIX. De todos modos, el siglo XIX fue un siglo de guerras y de devastación y de trituración del pueblo, ¿no? Aún así, ellos intentan imponer el primer código, lo crean en 1820, no lo consiguen, en 1851 no lo consiguen, en 1870 tampoco lo consiguen y tienen que esperar hasta 1889, ¿no? Cuando en Francia se había codificado en 1804 y el derecho napoleónico era absolutamente aplicado desde 1804. Es decir, aquí hay una revuelta popular de grandes dimensiones y eso verdaderamente tiene su importancia. Entonces, nosotros en este texto hemos demostrado, en primer lugar, que las mujeres no hemos existido en la historia ni como víctimas ni como espectadoras, que hemos sido participantes. Entonces, por ejemplo, se dan multitud de datos, pues desde cómo sucede aquí en Madrid el motín contra Esquilache en 1766, ¿no? En ese motín las mujeres son no solo parte fundante, sino parte muy importante, hasta el punto de que un relato de la época usa una terminología que a mí me encanta, ¿no? Y las llama amazonas arrabaleras, ¿no? Hubo un desfile en formación militar de mujeres por la calle Atocha en esos días. Hubo tres días de auténtica insurrección popular en Madrid. Y las mujeres fueron parte activa, es decir, no estaban en casa, no estaban encerradas y no se comportaban como sometidas, ¿no? Y eso es así hasta la Segunda República, ¿no? La Segunda República, que todos los manuales feministas te la presentan como el modelo de, por fin, un modelo de superación del patriarcado, ¿no? Fue excepcionalmente machacante con las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un conflicto que ilustra muy bien lo que era aquello, que es el conflicto que se da en la Villa de Don Fadrique en junio de 1932, ¿no? Cuando el gobierno republicano hace una ley que impide que las mujeres salgan a segar. Y las mujeres y los zagalones, dice, no pueden participar en las labores de la siega. Y entonces hay una insurrección popular que la dirigen las mujeres en primer lugar, ¿no? Hay cuatro muertos, las mujeres y los hombres se amotinan en la ciudad, se enfrentan a la Guardia Civil, hay multitud de detenidos, a una mujer le disparan en los pechos, ¿no? Para, digamos, dar una lección ejemplar, ¿no? Entonces, todo esto está sucediendo y las mujeres estaban, y las mujeres participaban, y las mujeres y los hombres luchaban unidos. Bien, pues eso es lo que se quería evitar, eso es lo que se tenía que destruir, ¿no? Para que por fin el Estado pudiera ascender, ¿no? Y pudiera ascender como único emancipador. Y para eso tenían que robar a las mujeres su propia memoria, ¿no? La memoria de haber sido sujetos de su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos en estos capítulos, que son varios, hacemos un recorrido que es transversal, que no es lineal, y entonces pues estudiamos desde la participación, la contribución de las mujeres en la economía y en el trabajo, en un trabajo y en una economía que no es el trabajo actual, Es decir, no es el trabajo asalariado, sino un trabajo que es enriquecedor, un trabajo que es integrado, ¿no? Que se integra en la vida, que se integra, es decir, donde las mujeres podían ser madres, trabajar, etcétera, porque la vida era única, porque estaba integrada, porque no estaba dividida, ¿no? Bueno, pues estudia cómo se organiza en distintos sitios, en cómo participan las mujeres en la fiesta, cómo participan en el arte, cómo participan, cómo son sus relaciones con los hombres, cómo es el matrimonio, cómo es la sexualidad, ¿no? Y entonces, pues yo que sé, se presentan. Yo creo que a mí esos capítulos, la verdad es que es de los que más nos ha gustado, creo, a los dos escribir, porque se pinta la vida popular con muchos colores, pero sobre todo con mucha concreción, ¿no? O sea, cómo fueron las cosas. Y, por ejemplo, pues la variedad es muy amplia. Pues se habla, por ejemplo, de cómo se trabaja las lajas de sal en el sur de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, allí, en ese trabajo que se hace, las pozas de sal son propiedad femenina y pasa de madres a hijas o a nueras, ¿no? Las trabajan las mujeres o dirigen el trabajo a las mujeres, a veces participan los hombres. Es trabajo completamente colectivizado, donde se hace todo colectivamente y se reparte luego a partes iguales el producto de la recogida, ¿no? Se mezcla con la fiesta. Es un proceso muy interesante, ¿no? Entonces, pues se pasa, por ejemplo, de eso a tratar, pues, como la recogida de la aceituna en el Valle de los Pedroches, las cosas tan graciosas como las mujeres se relacionan con los hombres allí, con qué soltura, con qué tal, o, por ejemplo, la libertad sexual de las mujeres en la cornisa cantábrica, donde lo normal era que las mujeres llegaran al matrimonio con dos o tres hijos, sin ningún problema, ¿no? Entonces, todo esto se basa, se fundamenta en datos contrastables, es decir, no en teorías, no en porque lo digo yo, ¿no? Hay, por ejemplo, un estudio de la Jota, de su ejecución, de la función de las mujeres en su producción, de algunas letras que son muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, hay la letra de una jota en la que aparece una relación entre los hombres y las mujeres, relaciones de amistad. Eso es algo que el patriarcado clásico, por ejemplo, en Roma, en Grecia, no se concibe. Es decir, primero no se concibe que las mujeres puedan tener relaciones de amistad, ni entre ellas, porque no tenemos ni cerebro, pero mucho menos, o sea, no existen las relaciones de amistad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces eso en la cultura tradicional ha existido. Ha existido y está, hay registros, o sea, se puede rastrear su existencia. Eso es importante, ¿no? Entonces, y luego incluyo un capítulo, que a mí me parece un capítulo magnífico, algo un capítulo sobre el Quijote. Para mí, creo que para Félix también, el Quijote ha sido uno de los elementos fundantes de muchas cosas, ¿no? De muchos procesos. De búsqueda. ¿Por qué? Porque para mí siempre me creaba una duda muy fuerte el Quijote, una duda sobre que el patriarcado fuera lo que decían que era, ¿no? Porque si tú has leído el Quijote y ves allí, oyes hablar a Dorotea o a Marcela, te das cuenta de que no son mujeres sometidas, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, que Teresa Panza le importa un bledo que se vaya a su marido, porque ella no necesita tener a su marido al lado de ella, no es una mujer dependiente. Si se va Sancho, ella sigue funcionando. O sea, son mujeres. Cervantes te las presenta como mujeres listas, como mujeres inteligentes, ¿no? Es su inteligencia lo que más destaca. Su inteligencia y su capacidad de comunicarse. O sea, y su capacidad de comunicarse además como mujeres, ¿no? Y luego otra cosa que alucina, que es cómo las escuchan los hombres. Las escuchan no por cortesía, no porque sean unos caballeros y digan, bueno, vamos a escucharlas. No, no, las escuchan con interés. O sea, ¿en cuántos lugares vemos hoy nosotros escuchar con interés a las mujeres? Es verdad que nos han desustanciado lo suficiente como para que tengamos poco que decir, ¿no? Es verdad que nos hemos adocenado mucho. Pero aún así, aún teniendo algo que decir, es muy difícil que se escuche la voz de la mujer hoy. Y sin embargo, en el Quijote eso sucede de forma natural. Es decir, aparece, está, ¿no? Entonces, para mí, ese ha sido uno de los cosas iluminantes, ¿no? Y por último, hay un capítulo que es el capítulo que permite entender de dónde procede o cómo se construye la sociedad tradicional popular, que es un capítulo sobre el cristianismo primitivo y sobre el modelo cristiano de la Alta Edad Media en la península, que es el que da origen a los fueros, los concejos y la comunidad tradicional. Entonces hay que entender que aquí ese cristianismo se elabora, toda esa idea, esa cosmovisión cristiana se elabora a través de un trabajo que es el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana. Entonces, ese trabajo es muy iluminante en cuanto al tema del patriarcado, porque ¿el Apocalipsis qué es? Pues el Apocalipsis es la llamada a la destrucción de Roma, nada más. Entonces, ¿y qué es Roma? Roma es la propiedad privada absoluta y el patriarcado. Esas son el militarismo, la propiedad privada absoluta y el patriarcado definen Roma. No necesitamos más elementos, ¿no? Entonces, justo el comentario al Apocalipsis, lo que define, o sea, que el Apocalipsis se constituya, ¿no?, como el elemento definitorio de esa cosmovisión, tiene que ver precisamente con la destrucción de sus tres pilares. La propiedad privada absoluta, y entonces se constituye el comunal, ¿no?, el patriarcado, y se constituye la sociedad en la que las mujeres tenemos voz, ¿no?, y el militarismo, y se constituye una sociedad que solo funciona a la defensiva y que no pretende expandirse, ¿no? Entonces, eso es el mundo de lo antirromano. En el siglo X, en Burgos, se quema el fuero juzgo. Eso es un símbolo, ¿no? El fuero juzgo es el derecho romano por excelencia y el derecho patriarcal. Bueno, pues yo os diría que el que quiera entrar en el libro con tranquilidad y tal, empiece por esos capítulos, por los capítulos sobre la sociedad popular tradicional. Yo por lo menos son los que me parecen más energéticos, ¿no? Y el tercer bloque y último es un bloque que trata de, voy a terminar, el fascismo, el liberalismo, la guerra civil y el franquismo en la cuestión de la mujer. En este bloque se rompen muchos tópicos sobre el franquismo como modelo tradicional y sobre que las mujeres no participaron en el nazismo, en el fascismo, en el franquismo. Las mujeres estuvieron presentes, las mujeres tuvieron una gran contribución a que Franco ganara y eso tiene que ser recuperado porque es es lo que sucedió, ¿no? Entonces debemos entenderlo, debemos reconsiderarlos. El último capítulo es un capítulo que habla de la transición desde el patriarcado al neopatriarcado, que le hemos llamado, es decir, a la situación actual, y lo que se produce es esa sensación de que no vivimos en ninguna ruptura con nada, sino que estamos en un proceso de continuidad y que ese proceso, además, es un proceso de máxima opresión para las mujeres, ¿no? Entonces, ese será el meollo de la segunda parte del volumen 2 de este trabajo, y en el que yo ya estoy trabajando y bueno, pues ya lo dejo aquí porque creo que alguien querrá a lo mejor decir algo o...